Programa ya emitido. Programa ya emitido. A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. De paseo en la vereda, la cocina de la calle. Vamos al aire. Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. Aire, aire. Listo. 1, 2, 3. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver. ¿Qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Entre tantos giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro tomate más, que luego renace requete rojo, coronando al tallarín, al huevo, también al dente, al dente. De paseo en la vereda, la cocina de la calle. Vamos, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va, Marcelito? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien. ¿Qué es esto? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué nos encontramos? Digo yo, ¿no? Sí. Esto es La Pulseada Radio. Ah, exactamente. Bueno, volví a las pistas, Marcelito, porque estaba bastante borrado. Hoy vamos a estar... Ajá. Ajá, no me pase boleta, yo sé que usted es el director. Pero si quiere me reta fuera del horario de... Toda la boleta. Toda la boleta. Bueno, hablando boleta, vamos a tratar de ponerle un poco de optimismo a esta pulseada de radio. Más allá de los resultados electorales, de las opciones que nos quedaron. Va a estar triste. La pulseada se va a poner un poquito más dura, me parece, de ahora en adelante. Así que, digo, la pulseada, ¿no? De los de siempre, de los de abajo con los de arriba. Opa. Así que, bueno, vamos a estar dándole batalla un poquito acá en este programa radio. Mientras Martín Luna se acomoda, busca cosas en una mochila que no sabemos. Bienvenido, Martín Luna. Bienvenido a la pulseada radio, Martín Luna. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. ¿Bien? Bien. Todo bien. Andaba buscando cosas que tenía que haber traído y que me parece que no traje. ¿Qué bueno. pasó? Salí muy rápido. Muy rápido. Sí, hicimos una cuestión de postas ahí. Para que Camilito no se quede solo porque anda con un poco de fiebre. Así que lo saludamos a Camilito que andaba ahí medio engripado. Y entonces tuve que esperar que llegara la mamá. Y cuando llegó la mamá salí corriendo yo. La posta de Camilito. Y no sé. Bueno, y algo me olvidé. En el camino algo me olvidé. Igual. Y así bueno, que bueno. Mientras antes ya olvidó a Camilito por ahí en... No, Camilito estaba... Fue entregado en tiempo y forma. Sí, Camilito está muy bien. Bien. Lo que olvidé fue parte de la pauta, que es la que reclaman todos los operadores. Bien, opa. Perfecto. Así que, bueno, Amilcar. Ya está todo dicho. Está todo dicho. Que él disponga de... Exactamente. De los momentos en el aire. Ajá. Bueno, vamos a estar, está con nosotros vos, Carlos Gassman también. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. ¿Todo Carlos? Bien. Va a estar con su columna, su tráfico de tentaciones, va a estar Tony Fenoy también. Uh-huh. Y bueno, y vamos a repasar un poquito parte de la revista de La Pulseada de este mes. Vamos a estar también, bueno, en relación, digamos, a la nota sobre Sebastián Nicora que salió, digamos, este caso, digamos, bueno, que sigue aún impune y vamos a estar un poco... tratando de como dice la apertura de este programa, sacándole un poco de sonido a la revista. Uh-huh. Y también vamos a estar charlando con los chicos del Club de Berisso. El club cumple 70 años. Una institución, bueno, ahí del 45, creo que transpira peronismo por todos lados ese club. Así que bueno, vamos a estar charlando ahora ahí con los chicos y bueno, después tenemos visitas también en la segunda parte, ¿no? Así es, van a estar con nosotros acompañándonos algunos de los integrantes de las bandas que van a estar llevando adelante el Festival Solidario el próximo jueves. Ajá. Ahí, a beneficio de Chispita. Mira, exactamente. Va a estar la gente de Narvales, gente de La Noche de Garufa y también gente de Cajale Casazo. Un poco más conocida la gente de Cajal y Casas. Ajá, mirá, se ve salir el nene, la que va. Así que van a estar por acá y vamos a estar charlando y anticipando lo que va a estar sucediendo el jueves. Uh-huh. Ahí en el Teatro de 58, a partir de las 9:30 de la noche, se va a estar llevando adelante entonces este festival solidario. A beneficio de Chispita, pueden ustedes cambiar y canjear la entrada por un alimento no perecedero. Pueden ir hasta la 221 Radio, que es la radio amiga que impulsa este recital, o bien hasta el teatro, ahí en 58, y canjear la entrada para ser parte de este recital. Porque si no recuerdo mal, se viene el cumpleaños de Chispita, si no estoy tan desorientado. Estaré confundido, me voy a fijar. Me van a matar. Claudia, tiraste un dato ahí. ¿Le llevo a pifé con el cumpleaños de Chispita? Son 4 años de Chispita tirado al tacho. Vamos a hablar con Claudia. Bueno, hablando de, adelantando un poquito de la visita que vamos a tener hoy, nuestro amigo Amílcar Burgos ha preparado para dar comienzo, digamos, a este ya programa. ¿Ya tiene preparado algo? Musicalmente, preparado por lo menos. ¿Sí? Así que vamos a escuchar un temita de Cajale Casazo para... Bueno, vamos a empezar con algo de Cajale Casazo. Para empezar a adelantar para variar, la cita. Si no, podíamos empezar con algo de... ¿No? Ya vení, ya le cambiás. No, no. Increíble. No trae la pauta. ¿Cómo? ¿Cómo? Nah. Usted tiene que decidir acá, el director. Es traer música, ¿eh? ¡Apa! Porque señor... ¡Apa! A ver si venís más temprano, pasás por la discoteca de la radio, y tenés preparados los discos. Amílcar Burgos. Vamos a hablar con las autoridades de la radio, pero eso será después. Eso será después. Sí, sí, señor. ¿Te parece? Sí, señor. Dale, vamos. Si tienen miedo que no molesten y que no dejen vivir, ya estoy cansado de las excusas por venir, al menos me quedan las ganas de seguir. Si tienen miedo que no molesten y que no dejen vivir. Los idealistas de hace unos años se olvidaron de luchar, dicen que lo hacen por los hijos, tus hijos quieren dignidad y no un boludo que en la mesa familiar les cuente el del quédate quieto porque no hay seguridad. Si el río está al revés, volverlos a tirar. Si el río está La pulseada la damos entre todos. Pueden comunicarse con La Pulseada Radio a través del mail a radio@lapulseada.com.ar o también búscanos en Facebook como Revista La Pulseada y en Twitter @lapulseada. También podés visitarnos en nuestra página web 2.0 www.lapulseada.com.ar. Seguimos en La Pulseada Radio. Muy bien, así que este sábado, según tengo entendido, porque me ha llegado el comentario, hay una peña de La Minga, su comparsa de candombe. Más vale. Y Lonjas 932. Me dijeron que. Porque la peña para qué, Marcelito. Es para el viaje. ¿A dónde? Ir a Uruguay para Punta Plata y. Vamos a ver cómo llegaremos, o si no, ¿cómo es? Nadando, si no. ¡Nadando! No, pero para ir nadando, mejor no. Mejor hay que ir a la peña. ¡Claro! Esa peña, que se llama Peña y Vamos Arriba, sí. Va a haber shows en vivos. Como decía, va a ser este sábado 15 de agosto. Empieza a las 20:30 horas en el Club Bransen. En 60, entre 23 y 24. Bueno, va a haber comida, guiso, para carnívoros, dice acá la aclaración. Carnívoros. Tarta de verdura para los vegetarianos. Sí. Bien, me gusta porque van a llegar a todos. Tartas dulces, bueno. Y shows en vivo, están los Trapos Duros, Folclore, Patio al Fondo Folclore, Voz de la Tierra Folclore, La Guagua Rumba Cubana y Nanotrópica, va a haber un poquito de cumbia. Así que, bueno... Dice, una peña que derrocha gozadera, dice acá la gente. De Lonja, y de Lonja 932. Así vamos, que, Lonja. Vamos, Lonja. Así que bueno, estamos de peña este sábado. Yo creo que conozco a los chicos de La Guagua Rumba Cubana. Es más, creo haber cantado con ellos más de una vez. Creo que podría decir que pertenezco a La Guagua Rumba Cubana. Así que mejor nos van a escuchar ahí en vivo directamente. Un día vamos a venir a tocar el programa. Lo prometo. Vamos a traer acá las congas, los bombos y los bombas. Me llegan a hoy estoy atravesado por una mística. Bueno, así que bueno, vamos a estar ahí de peña. Estoy también, ya que estamos, pasamos un poquito aviso. Está habiendo en este momento como varias convocatorias. A ayudas, digamos, a los inundados. Estamos viendo ahí en los diferentes medios, digamos, porque, bueno, una de las ciudades más afectadas es Salto. Se están haciendo convocatorias para ayudar a los inundados. Pero bueno, también una situación que nos tocó vivir después de este clima también acá en la región, en la ciudad de La Plata, en Berisso. Así que bueno, lamentablemente. Nos toca pasar por lo mismo después de mucho tiempo. Después vamos a estar un poquito comentando dónde se puede acercar la gente a dar una mano para los inundados ahí de la ciudad de Salto. Bueno, como adelantábamos hace un ratito en la apertura, una de las notas centrales, la nota central de la revista La Pulseada de agosto, tiene que ver con esta historia, digamos, de Sebastián Nicora, que nosotros en algún programa quizás hemos hecho mención, pero nunca nos habíamos detenido a comentar, digamos, detenidamente de qué se trataba, qué había pasado, digamos, con la muerte, digamos, de Sebastián Nicora, este joven, digamos, de Magdalena, que, bueno, como estamos acostumbrados a veces en hechos de este tipo, Después, digamos, de comenzar una investigación a partir de la muerte de Sebastián, empiezan a notarse una serie de irregularidades en las investigaciones, siempre que aparece como uno de los actores principales la policía en este tipo de casos de, podemos decir, de gatillo fácil o de represión institucional. Uh-huh. En la revista La Pulsera de Agosto se abordó, digamos, este caso, y se charló, y de hecho hoy vamos a profundizar un poquito esa entrevista con Fernanda, la mamá de Sebastián, que, bueno, un poco la idea era que nos contaran y nos pusiéramos un poco al tanto, digamos, de cuál había sido la situación, digamos, que había desencadenado la muerte de Sebastián, y también, digamos, todo lo que sucedió después y las irregularidades del caso, la impunidad aún de este caso que aún se sigue investigando. ¿Cómo está, Fernanda? Damián te habla. Damián, buenas tardes. Sí, muy bien. Bueno, Fernanda, ahí comentaba un poquito esta nota que salió en la revista, digamos, este mes. Y por primera vez en realidad charlamos con vos en el programa. Nos gustaría que nos comentes brevemente para la gente que nos está escuchando y no conoce aún todavía el caso o la historia, digamos, un poco de Sebastián, que nos comenten cómo comienza, digamos, este pedido de justicia y a partir de qué hecho concreto. Bueno, el hecho de Sebastián Nicora fue asesinado el 13 de febrero de 2013, el 14, perdón, de febrero de 2013, sobre los ríos de Punta Indio, en la playa. Lo encuentran al cuerpo a las 4:30 de la mañana. A mí me vienen a buscar recién a la 1:30. Estamos hablando del partido de Punta Indio, en una localidad de menos de 10.000 habitantes. Las irregularidades, bueno, ya habían sido abismales antes de la llegada de la fiscalía, donde movieron el cuerpo, lo revisaron, mentían sobre la identidad, decían que era otro menor el que se encontraba fallecido. Y bueno, cuando yo me hago presente a reconocer el cuerpo, ya pasaban muchas horas, habían pasado 9 horas desde el hallazgo, me seguían mintiendo sobre todas esas irregularidades, y a pocas horas ya lo tenían como imputado al amigo que lo acompañaba por esos momentos. A mí me hace un clic muy grande, donde yo no entendía, me desvinculan de todo el aparato de investigación, no me dan aviso que había una fiscalía, de que yo podía hacer, me tomaban la policía de India, me tomaba una breve declaración y me manda a mi casa para guardar el cuerpo de mi hijo. Y bueno, ahí comienza más o menos la lucha. Yo a las pocas horas me acerco a la comisaría porque no tenía novedades. Yo estaba fuera de mi domicilio porque estaba muy consternada, así que me llevaron familiares y amigos a otros lugares. Y en la comisaría me dan aviso de que sí, indudablemente, me decían que el asesino era otro menor. Yo no les creo, me vuelvo a mi casa para esperar el cuerpo, y ahí me entero que me habían revuelto toda la casa. Vuelvo a la comisaría nuevamente, ya mucho más enojada, y no me quieren tomar la denuncia porque me dicen que habían entrado ellos, porque tenían que revisar para ver si notaban algún avance o algún indicio de ver quién había matado a Sebastián. Uh-huh. Ahí me hace un clic muy grande y bueno, me peleo mucho con ellos, sin seguir tomándome la denuncia, que es otra irregularidad muchísimo más grande. Bueno, me desprendo de todo eso, y el lunes a primera hora, porque esto había sido un viernes, me presento en la unidad funcional en La Plata, en la 1, con la doctora Medina, ya diciéndole que yo creía en las anormalidades y irregularidades de la policía, y que creía que estaban implicados y no creía en la culpabilidad de este chico a quien estaban apuntando. Uh-huh. En la fiscalía, obviamente, me dijeron que yo como mamá podía hacer cualquier cosa, pero que bueno, que la policía había actuado bien, que estaban investigando, y que bueno, me llegó, yo estaba sola, convengamos que estamos hablando de que yo no sabía lo que era un homicidio, no sabía lo que era un despliegue judicial, donde no tenía dinero para que alguien me patrocine, para poder contactar a un abogado. Así que bueno, me puse la lucha en mis hombros y empecé a tramitar los expedientes y me presentaba 2-3 veces por semana a leer, a tener audiencias con la fiscal. Pedía también que sigan investigando a esa policía porque no teníamos un móvil, no sabíamos, es más, el día de hoy no sabemos quién mató a Sebastián ni por qué. Entonces quería que investiguen todo y me decían que no, que si querían que investigue a la policía, tenía que llevar yo propiamente las pruebas. Convengamos que la fiscal siempre se mantuvo a 100 kilómetros de distancia, que es lo que queda a La Plata de Verónica, nunca se hizo presente en el lugar, mandó un instructor y había delegado toda la investigación en la misma policía que hoy está siendo acusada. Bueno, eso más o menos son los indicios de lo que empezó la lucha. Yo empecé a hacerlo público, organicé junto a familiares y amigos una primer marcha al primer mes, que al segundo también se hizo, para querer mostrar esas irregularidades y poder despertar un poco esta sociedad que estaba consternada y que no me creía. Mi pregunta principal siempre fue, ¿cómo muere Sebastián de un solo golpe? Que es lo que arroja la autopsia en la frente, sin tener ningún tipo de estímulos ni defensa, cuando se sabía que estaba despierto. La fiscalía siempre me decía que la policía no lo iban a investigar porque la policía mata de un tiro. Entonces yo empecé a investigar, a estudiar, a meterme por internet, a ver si había algún tipo de indicios que me llevara, y bueno, en eso conocí a Julián Axat, ex defensor juvenil de la ciudad de La Plata, que entre las entrevistas que mantuvimos me empezó a acompañar y fue el que despertó todas esas preguntas que yo tenía y me empezó a dar respuestas y me dijo, Fernanda, prepárate para pedir una reautopsia porque no va a ser la primera vez que aparezca un tiro en la cabeza de un chico y se ha ocultado. Y así fue, Sebastián había muerto de un balazo, había sido ejecutado. Fernanda, la fiscal que se mantenía a 100 kilómetros es Ana Medina. Ana Medina, la misma, sí. La que sigue, hoy en día sigue instruyendo la causa. Yo quiero recalcar que ustedes me preguntan por las anormalidades. Yo nunca la denuncié y digo, perdí tantas horas con esta mujer charlando personalmente, tanto esfuerzo en ir, en contarle cada detalle que me di cuenta que el Poder Judicial y los fiscales son más o menos todo lo mismo. Entonces yo necesito y busqué en todo este tiempo despertar el entusiasmo de ella de que se ponga realmente las pilas a investigar y a creer en todo lo que yo le venía denunciando. Uh-huh. Yo quiero remarcar que ella delegó en la policía, junto como lo hacen todos los fiscales, la instrucción. Y bueno, se equivocó y hoy en día quiero que empiece a bajar el pulgar y empiece a empezar a impartir justicia, que es el rol que tiene. Uh-huh. Mencionábamos y te preguntaba por Ana Medina, porque Ana Medina también es la o fue la fiscal que intentó rápidamente cerrar la causa de Omar Cigarán. Muy rápido. Exactamente, Omar lo mataron un día después que Sebastián. Claro. En realidad Sebastián lo encuentra en el 15 porque lo matan el 14 a últimas horas. Uh-huh. Y bueno, Omar murió a las pocas horas después que Sebastián. Sí, es la misma fiscal, es la que estaba de turno. Uh-huh. Sí. Conozco a Sandra, conozco la historia de Omar. Nos cruzamos mucho en la lucha, hoy somos grandes amigas. Sí, conozco muy bien la historia. Es la misma fiscal, sí, sí. Uh-huh. Se repiten las complicidades, se repiten las irregularidades. Cambian los nombres al parecer nomás, ¿no? Exactamente. De los chicos asesinados. Como yo siempre digo, los fiscales convalidan las acciones policiales. Acá tuvo un pecado, como dice la revista, como tuvo un pecado original. Como primero no se apuntaba realmente a la misma policía, le demostré yo, porque fuimos nosotros, los familiares, junto después a la Comisión por la Memoria, que logré que me patrocine. Ellos nunca investigaron. Jamás. Nosotros llegamos al disparo y nosotros llegamos a cada prueba que pudimos tener en la causa, que no son muchas tampoco, porque si bien es muy importante el cumplimiento de la misión. No tenemos al autor, no tenemos un indicio y no tenemos un móvil tampoco. Nos falta un camino muy largo que recorrer. Uh-huh. Algo que me llamaba bastante la atención era respecto a esta pericia que llega 20 meses después, en la que, bueno, digamos, de alguna manera le da un poco más de sustento, digamos, a la hipótesis que ustedes tenían, digamos, ¿no? Yo creo que ahí dejaron de decir está loca, claro, molesta, porque así me trataban, tiene algo de razón y lo pude comprobar científicamente. A ver, yo creo que también es un mensaje muy difícil para dar, pero es muy difícil desde la propia familia tener que desconfiar desde una autopsia al cuerpo de tu hijo. Para mí fue muy doloroso pedir la nueva exhumación y ir por todo este proceso. Y nadie me garantizaba que yo podía llegar al disparo. Pero era algo que lo tenía tan tan metido adentro, que digo, no puede ser que haya muerto ese hombre, pero no es normal que se pida una autopsia en un homicidio o en un caso. Tendría que ser legítima esa justicia y poderle dar tranquilidad y paz a la familia, y cosa que no lo hacen, y ese es un grave error del Poder Judicial también. Uh-huh. Sí. Para los que no han tenido la oportunidad todavía de leer la revista, hacemos referencia, digamos, a esta autopsia que echa por tierra la primera, digamos, que daba cuenta como de una herida con un objeto punzante, cuando en realidad se trataba de un disparo que tenía un orificio de entrada y salida. Otra de las cuestiones que Fernanda, perdón, que digamos que está claro también ahí, cosas con las que se tuvo que enfrentar también Sandra y otras mamás, es empezar a denunciar o a ver, digamos, la trama que teje, digamos, las policías, digamos, en los territorios, y más esto, digamos, ¿no? Vos decías, en una localidad tan chica, digamos, como Punta Indio, lo que implicó eso también para el resto de la comunidad, ¿no? Fue muy difícil porque yo me encontraba sola, acá no hay, si bien en todos los lugares es difícil, acá no había acompañamiento, no hay organismos que proyecten, que defiendan, no hay ni siquiera una dependencia de derechos humanos, no hay nada, era yo contra el mundo diciendo que la policía estaba involucrada. Me miraban incrédulos y me trataban hasta de desquiciada, ese dolor de madre, quiero transmitirlo, pero fue muy difícil y hoy en día sigue siendo difícil despertar a esa sociedad y mostrarle que la policía que tenemos acá es la policía de toda la provincia y de todo el país, y donde hoy estamos luchando muy fuertemente, gracias a Dios pudimos despertar también el interés del municipio y del Estado para implementar controles y prácticas sobre estas prácticas, porque hay chicos que corren peligro y corren muchísimo. O sea, no, yo siempre, cuando pasó lo de Sebastián, me dije que no quería que ninguna familia ni ningún chico vuelva a pasar por lo que pasé yo. Lo tenemos que prevenir, es lo que mejor puedo llegar a hacer para darle un mensaje a la sociedad y para dar un poco de paz también a esta lucha y un poco de justicia para Sebas, que esta muerte sirva para prevenir otras. Y en eso estamos trabajando hoy con un control ciudadano único en el país y en Latinoamérica, que vamos a poder poder controlar desde la misma ciudadanía, poder controlar a las fuerzas de seguridad y prevenir la violencia institucional. Es algo que se está implementando hoy en día en Punta Indio y donde yo pongo todas mis fuerzas y mis esperanzas. Marcelito de Santillán te habla. Hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho, Marcelo, háblale. ¿Cómo es? No, bueno, que lo que te pasó a vos y no tienen que pasar más a nadie, ¿sí? Uh-huh. Así es. Porque no, es. No me gustan los policías que matan a los chicos y sin saber por qué matan, ¿cómo es? No, hay que seguir luchando, cueste lo que cueste. Sí, la impunidad con la que se manejan los efectivos policiales parecería sacada de películas. Ellos se creen que tienen derecho a todo y atacan a la sociedad más vulnerable, a los barrios más humildes, a los chicos con visera, con capucha, y eso se tiene que terminar. Y ahí nos tenemos que despertar todos. Sí. ¿Cómo es? Yo creo que los policías no debería existir, digamos. Bueno, las fuerzas de seguridad lamentablemente van a seguir existiendo, es un problema, deberían funcionar desde otra forma, deberían tener control y lamentablemente que es un país que pasó primero por la dictadura y hoy no estamos en un país democrático, podemos opinar, pero parece que aparte de la sociedad se la vulnera todavía y conviene sacarla del medio y matarla antes que resocializarla e incluirla y que sea parte. Es todo un debate muy complicado el tema de la policía. Uh-huh. Es una fuerza que yo hasta hace 2 años y medio atrás yo confiaba en toda esa institución y hoy es la que más me defraudó, la que me tenía que proteger, me robó lo más preciado que es un hijo. Uh-huh. Fernanda, muchísimas gracias por atendernos. Invitamos a todos a leer la revista del mes de agosto de La Pulseada, que trae bueno toda esta información del caso, de un nuevo caso de gatillo fácil, con las mismas complicidades, con las mismas irregularidades que como decíamos, encontramos en diferentes casos, ¿no? Aquí en un apartado de la nota, Soledad Vampa, quien también participa de este informe central de la revista, menciona también, además de a Sebastián, a Omar Cigarana, a Rodrigo Simonetti, a Maximiliano de León, a Franco Quintana, Vladimir Matías Garay, Axel Lucero, Mauricio Andrada, Ismael Perusato y Carlos Ibarra, son solo algunos nombres de jóvenes, niñas y niños, cuyas vidas quedaron signadas e interrumpidas por las múltiples violencias que se generan y reciclan desde el Estado. Solo algunos y solo en la zona de La Plata. Dice María Soledad Vampa, entonces, llamar violencia institucional a las balas policiales que ejecutan un joven de 17 años después de que las instituciones lo abandonaron, hostigaron y estigmatizaron a él o a ella y a sus familias, parece no alcanzar. Fernanda, muchísimas gracias de nuevo por atendernos. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, sí, se los recomiendo a todos. Excelente la revista, muy buen trabajo que hacen y bueno, sigan adelante porque visibilizar estos temas es muy importante, no solo para la familia, sino para la sociedad toda. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a vos, buenas tardes. Un besito. Que estés bien y fuerza, Gracias, gracias de todo corazón, muchísimas gracias. Un abrazo, Ana. Gracias, un besito para vos. Ahí estaba Fernanda, la mamá de Sebastián Nicola, este joven de 16 años asesinado de un balazo, ¿no? Que mientras hablaba Fernanda se venían como varias cosas a la cabeza, pero una era esto que decía con respecto a que la policía de Punta India es la misma policía de toda la provincia en realidad, ¿no? Y que a veces nosotros tenemos la, no sé si la ventaja o cómo decirla, ¿verdad? Sí. Que no sería la ventaja, pero que en ciudades como estas uno tiene por ahí acceso a espacios, digamos, de derechos humanos, de abogados, digamos, que digamos defienden estas causas un poco más, digamos, cerca de lo que uno pretende que... Estás un poco más amparado. Claro, ¿no? Y por ahí en otros lugares mucho más chicos pasa esto, ¿no? Un amigo mío siempre me decía, dice, vos si te detienen haciendo una pintada en La Plata, a los 5 minutos tenés 50 personas en la puerta de la comisaría pidiéndote que te saquen y yo acá, un amigo de La Barría, ¿no? Dice, yo acá en La Barría me meten preso y nos juntan, o sea, no viene nadie a buscarme. No, como esa cuestión de decir, bueno, como que las prácticas son las mismas, a veces las historias de lucha de cada ciudad te permiten estar un poquito más amparado, digamos, pero las prácticas policiales son las mismas. Y la justicia también. Y la justicia también es la misma. Y esa complicidad también. Ana Medina, ¿no? Exactamente, la misma. Hemos nombrado a esta fiscal. Sí. En 1000 casos aparece Ana Medina. Sí. Y la contracara de esto, digamos, de tratar de ejercer cierto control civil sobre que es esta experiencia que están llevando adelante, sobre la fuerza de seguridad, bueno, y la justicia también, con esta experiencia, digamos, que están... Y que es un debate también que habíamos abordado cuando se discutió lo de las policías locales, que fue un debate que se perdió, lamentablemente, porque el proyecto que terminó ganando, digamos, fue el que menos posibilidades le daba a la ciudadanía de tener un control sobre esa seguridad, digamos. Así que bueno, otra vez, digamos, como este tipo de casos nos pone en alerta sobre cómo se termina manejando la policía y la complicidad de la justicia, digamos, para tapar estos casos que también responden a una matriz de los mismos pibes, digamos, a las mismas características, en diferentes lugares de la provincia, pero parecen calcados, digamos, en algún sentido.

de la revista La Pulseada. Sí, sí, señor. ¿Cómo están? ¿Cómo andas, Carlos? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Te escuchamos. Bueno, la recomendación de hoy tiene que ver con una película titulada La Dama de Oro, dirigida por Simon Curtis, una producción norteamericano-británica estrenada este año en las salas cinematográficas y que puede conseguirse en DVD. La Dama de Oro es de aquellas películas que se dicen basadas en una historia real. Narra lo ocurrido a una ya octogenaria, María Altman, interpretada por la siempre notable Helen Mirren, quien logró escapar de Austria cuando la ocupación nazi y radicarse en los Estados Unidos, aunque no tuvo la misma suerte su familia judía, que fue exterminada por el hitlerismo. 60 años después, tras la muerte de su hermana en 1998, María encuentra una carta que desemboca en una investigación de la que deduce el derecho de la familia a pedir la restitución de las obras de arte que los nazis le confiscaron a los Altman y que luego pasaron a engrosar el patrimonio del Estado austríaco. Entre ellas se cuentan varias obras del gran pintor Gustav Klimt, en especial el célebre retrato de Adele Bloch-Bauer, quien fue una tía muy querida por María. Es una obra también conocida como La Dama de Oro y de allí el título del film. La gente ve una obra maestra de uno de los más exquisitos artistas de Austria, pero yo veo ahí a mi tía, dirá en algún momento María. Si bien el Estado austríaco, siempre culposo de haber sido más que complaciente con los nazis, está embarcado para lavar su imagen en una política de restituciones, la empresa parece en este caso muy difícil. El retrato de Adele Bloch-Bauer es una suerte de ícono nacional, como alguien dice en algún momento, algo así como la Mona Lisa de los austríacos, que están dispuestos a hacer lo imposible por retener el cuadro. La película se centra en la batalla judicial que tendrá lugar en la propia Austria, pero en algún momento abarcará también a la propia Corte Suprema de los Estados Unidos para recuperar lo expropiado. María cuenta para ello con el auxilio de un joven, inexperto y ambicioso abogado que se entusiasmará con el caso cuando averigüe que la tela está valuada en 100 millones de dólares, pero siendo él también descendiente de judíos perseguidos en Austria, es nieto del famoso compositor musical Arnold Schoenberg, acabará por entender también, como María, que de lo que se trata no es de hacer un negocio, sino de un acto de estricta justicia y de reparación histórica. El hecho es que María se había juramentado a no regresar nunca a Austria y finalmente debe hacerlo. Y ese viaje no es solamente una ocasión para entablar una querella judicial, sino también un reencuentro, con los recuerdos más dolorosos de su pasado. Mediante flashbacks, la película empieza a ir constantemente del presente al pasado y a mostrar pantallazos de la infancia y la juventud en Viena, de la protagonista y de su familia. Se retorna entonces a los días en que los nazis son recibidos en Austria con los brazos abiertos y comienza la persecución y los atropellos a los judíos, incluidos el despojo de sus bienes y tesoros artísticos. El final, que igualmente no vamos a contar, es, como suele ocurrir en estos casos, previsible. La película no elude convencionalismos y clichés, pero es pese a ello un producto eficaz. Contribuyen para eso el interés de la propia historia que se narra y la gran performance, como María, de Helen Mirren, esa gran actriz británica, ganadora de un Oscar por La Reina y nominada a Mejor Actriz de Reparto en otras 3 oportunidades, de notable desempeño en prácticamente todos los films en los que ha intervenido. Como el abogado Randolph Schoenberg, el actor Ryan Reynolds se muestra en cambio menos expresivo, pero no desentona tampoco respecto del resultado final. Es un film que la mayoría de los críticos calificó de bueno y al que en verdad le falta para ser considerado muy bueno o excelente, no obstante lo cual, por los motivos que hemos mencionado, resulta disfrutable y merece nuestra recomendación. La Pulseada Radio. Thank you. Estamos escuchando a una banda que se denomina Mañana mi coche explotará. Opa. Ajá, ¿viste? Y de esta banda escuchábamos Todos los jóvenes del sur, una de las canciones que compone su disco Vacaciones. Mañana mi coche explotará será parte de los festejos de Radio Estación Sur, que el próximo 22 de agosto estará celebrando 10 años. Y es una banda que está integrada por Bruno Pizorno, un compañero de aquí de la radio.